que los vio nacer en la isla de Lanzarote. Heroica, así se llama el tema que acabamos de escuchar, y es un adelanto a su nuevo trabajo discográfico que llevará como título Meraki. Pero eso será más adelante. Esto es solamente un adelanto, porque estarán actuando este 23 de septiembre desde las 9 y media de la noche en la avenida de Playa Honda, en el Honda Rock décima edición. A ellos, quienes acaban de sonar, Cardomillo, con uno de sus temas quizás más emblemáticos en su época más rock and rollera, Mi Generación. Ellos, junto con Opereta Humanoides, serán las tres bandas encargadas de amenizar esta décima edición del Honda Raw. Recordamos, 23 de septiembre a las 9 y media de la noche, en la Avenida de las Playas, a la altura de la calle Princesa Ico. Eso es el 23, y el 22 comienza una nueva edición del Arrecife en vivo. Vamos quedándonos con nosotros, con Honda Rock, con Opereta Humanoide, Castigo. Como decíamos anteriormente, el Arrecife en vivo comienza este 22 de septiembre. En 4 semanas estarán acompañándonos durante 4 viernes en Arrecife. 22 de septiembre, 29 de septiembre, 6 de octubre y 13 de octubre. Este 22 de octubre, Villa People, Rock and Fun, Molina Molina, Los Bengalas, Navy New Beater, We Are Now DJ y Ulive Live Set. Estos serán los encargados de la primera edición, del primer viernes del Arrecife en vivo. Pero nosotros nos vamos hacia la isla de Tenerife. Allí estaremos el 7 de octubre, justo al día siguiente de uno de los de Arrecife en vivo. Metamorfosis, una banda de la isla de Lanzarote, estará actuando en el Taco Suena Rock Fest 2017 y, entre otras bandas, Hamlet desde Madrid amenizando el Taco Rock Fest. Rectificamos que dicen que rectificar es de sabio, no es Taco Rock Fest, es Taco Suena Rock Fest, edición de este año número, pues bueno, el número no lo tengo exactamente por aquí, pero bueno, 7 de octubre, sábado, entrada totalmente gratuita, nueva edición, si lo tenían por aquí en el cartel. Hamlet desde Madrid y al igual que del mismo lugar de procedencia, también estarán actuando Ciclón. A Hamlet y Ciclón estarán acompañando a estas dos bandas en la nueva edición del Taco Suena Rock Fest: Doctor Yao, Underground Combustible, Leche Frita, Faron Fall, Mandarrias Band, Dita Bobe y Metamorfosis desde la isla de Lanzarote. Nos vamos a quedar ahora con uno de los anfitriones, Doctor Yao, sonando en mucho más que rock and roll. Exigiéndome, vas devorándome, vas sumergiéndome en este mar de luz. Vas salpicándome, vas destruyéndome, enloquecido ya, enloqueciéndome. Mi vida no es normal, enloqueciéndome. Llegan desde Gran Canaria, casi es su segunda residencia, su lugar de nacimiento. Underground Combustible vuelve a la isla de Tenerife para estar presente en la novena edición del Taco Suena Rock Fest. 7 de octubre, sábado, con entrada totalmente gratuita a partir de las 5 de la tarde en el Parque El Polvorín de Taco. We'll be right back.

Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Recapitulamos y hacemos resumen de lo hablado hasta el momento. 23 de septiembre en Playa Onda, décima edición del Onda Rock, a partir de las 9:30 de la noche. En Arrecife tenemos una nueva edición también del Arrecife en vivo, y en Tenerife el 7 de octubre el Taco Suena Rock Fest. De esto iremos ampliando información a lo largo de sucesivos programas hasta llegar hasta este día 7 de octubre. Acaba de sonar La Esfera del Miedo Ever. Esto vienen incluidos en un recopilatorio editado por Rock Estatal Record en su volumen número 4. Vamos a escuchar el total de 14 bandas incluidas en este recopilatorio. De Ever pasamos a Next Step. Esto es Off Alive. We'll be right back. I've wasted all your time caring all about the price. Feed your essence to the world. En su batidora musical meten estilos tan cercanos entre sí como el rock, el stoner o el shooter metal. Hablamos de Hellfire, sonando ya en mucho más que rock and roll. The fire is out. con una clasificación dentro del propio recopilatorio como rock independiente, tenemos a La Red, Seré tu Rey. Que me importas, has de aprender todas mis normas, has de saber porque me importas, has de entender todas mis normas. Caer, seré la ley que te gobierna, seré tu

El recopilatorio viene diferenciando diferentes estilos musicales y, bueno, casi sin mezclarse unos con otros, acaban pues dividiéndolos dentro de estos 14 temas, 14 bandas que incluye el recopilatorio volumen cuarto de Rock Estatal Record. Nos quedamos ahora con otra de las bandas, que es Carroña, Mariposas Kamikazes. Continuamos con el rock. Le metemos un poquito de funk a la música de La Furia. Funk rock es la mezcla perfecta para la música de esta banda. Vámonos escuchándolo en su tema Atenea. Calor y sudas, que no se puede dormir. Camisa fuerte. Cuando te veo desnuda, mira lo que te valías. Eso acaba de empezar. Mojada, tu boquita, tu mirada. Mira, prendeme las ganas de morderte y no parar. Rock Estatal Record, dependiente, pues casi, digamos, directamente de Rock Estatal, lo que es la revista. En este CD promocional de muchas de las bandas que editan su música con el sello, pues bueno, pues han hecho este volumen 4 y damos buena cuenta de ello, haciendo sonar pues todas las bandas que incluyen el recuperatorio. Bueno, todas las que nos quepan dentro de la hora y media de programa. Si no caben hoy, pues bueno, pues evidentemente las pondremos en sucesivos programas. También ¿con quién íbamos? Con Descendientes, Bailando con Demonios, con Cuchi también acompañándolo en este tema. Voy rompiendo las cadenas, me convierto en el verdugo. y esto es un ajuste de cuentas. Todo tiene un final, aunque sé que volverá. Ahora ya no soy distinto, ven a buscarme a nuestro sitio. Prácticamente todas las bandas que han ido sonando en esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll lo hicieron en su momento a través de sus nuevos trabajos discográficos recibidos de Rock Estatal Record. Bueno, igualmente pues invitamos tanto a los sellos como a las bandas que quieren enviar su música para hacerla sonar Mucho Más que Rock and Roll Radio, pues sin ningún tipo de problema ponerse en contacto con nosotros. Luego también la parte televisiva, vídeos musicales, promociones de discos, todo lo que creas conveniente que podamos también darle cobertura a través de otro medio, como es en este caso la televisión, pues tres cuartos de lo mismo. Únicamente te pones en contacto con nosotros en mucho más que rockandroll@gmail.com y ya hablamos y vemos qué podemos y qué no podemos hacer, aunque yo creo que en principio podamos hacer todo. Cárcel de Cristal, noviembre 21. Hey! Creo que con Zancada acabamos las bandas rock dentro de este recopilatorio. Ahora vendrán pues las que son más punk rock. Sí, yo creo que sí, punk rock y alguna ya hardcore. Espero que me dé tiempo de ponerlas todas. Así que, sin más preámbulos, Zancada, El Paso. Paso. Resistiré, uno de los temas incluidos en el último trabajo discográfico de Porretas, versioneando en esta vez el Resistiré de la banda Dúo Dinámico. Seremos millones, es la banda que nos viene a continuación. No conformes, y vamos a toda velocidad porque vamos con el tiempo justito. Así que si nos da tiempo, justo después de No Conformes, nos quedaremos con Dación en Pogo de Defcon 2. Anoche te escribí. En casa sonaron disparos, la tierra mojada, mis manos heladas y el vaho empañando sus pasos. No tengo dónde huir, pero sé que sirvió de algo luchar contra aquellos que imponen con miedo vivir humillada. Con sangre mi fin, que cuesta una vida, este lado de la orilla, no queda otra opción, vencer o morir. Y al anochecer, las balas silbaron para recordarme por lo que luché, pero volveré, seremos millones abriendo conciencias y así renacer. Y al anochecer, las balas silbaron para recordarme por lo que luché, pero volveré, seremos millones abriendo conciencias y así renacer. Traté de combatir el ansia de esos presidentes, vendiendo los ríos a empresas privadas, robando a su pueblo y cortando sus alas. Aunque ya no esté aquí, dejé mis semillas plantadas, mi tierra respira América Latina, no vende a su gente de sangre valiente. Con sangre mi fin, que cuesta una vida, este lado de la orilla, no queda otra opción, vencer o morir. Y al anochecer, las balas silbaron para recordarme por lo que luché, pero volveré, seremos millones abriendo conciencias y así renacer. Y al anochecer, las balas silbaron para recordarme por lo que luché, pero volveré, seremos millones abriendo conciencias y así renacer. Y al anochecer, las balas silbaron para recordarme por Beltra, por el Cofín y por el pueblo Lenca, activistas en lucha, la herida está abierta. Saltando logres sacudirte marrones ajenos. Demasiado joven para estar con